quiero llegar al cielo y estar con mi Salvador. Yo quiero tener consuelo y solaz por siempre con mi Señor Jesús. Estar muy feliz viviendo en su amor y andando en su resplandor. Ayúdame, Señor, te ruego, a llegar hasta el final. No dejes tú que el enemigo robe mi felicidad. Oh.